La luna está brillante, el cielo es transparente, en cada estrella vive nuestra ilusión. Presiento que esta noche perfumará el suspiro que al fin de tu pecho hoy escapará. Escucha la canción que con amor cantando va el gondolero. En ella está diciendo y expresando todo lo que te quiero. Y deja que lo arrulle nuestro idilio con beso que dure una eternidad. Con el agua se despertará en cuanto amanezca. ¿Recuerdas cuánto tiempo buscamos el momento de acariciarnos con soñada pasión? Hoy que la noche es nuestra, abrázame. Y si el mundo comienza o termina, ¿qué importa a los dos? Y escucha la canción que con amor cantando va el gondolero. En ella está diciendo y expresando todo lo que te quiero. Y deja que lo arrulle nuestro idilio con un beso que dure una eternidad. Con el agua se despertará cuando amanezca. Escucha la canción que con amor cantando va el gondolero. En ella está diciendo y expresando todo, todo lo que te quiero. Y deja que lo arrulle nuestro idilio con un beso que dure una eternidad. Con el agua se despertará cuando amanezca. El gondolero. El gondolero. Y deja que lo arrulle nuestro idilio con un beso que dure una eternidad. Con el agua se despertará cuando amanezca. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor. Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra

triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, ay, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron. Sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño. El que dio tanto cariño hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. La, está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron, hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre el niño, el que dio tanto cariño, hoy le niega el amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Se van, contentos se van a un rincón de la tierra.

Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor. Se llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que grande que la distancia, el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma. Balada triste de trompeta, por un pasado que murió y que llora y que gime como yo. Como yo te amo,